lo eligió? ¿Quién lo eligió? ¿Quién lo eligió? Buenas tardes, compañero Diego. Diego Romero acá acompañándome. Buenas tardes, Angie, buenas tardes. También buenas tardes, acá. Compañeros. Hola, ¿cómo andás, Axel? Digo, Alex. Le podemos cambiar el nombre igual, sí, también. Tiene la misma letra. Tiene la ¿Quién misma lo eligió? ¿Quién lo eligió? ¿Quién lo eligió? Nos acompaña nuestro queridísimo operador Juan. Andamos todos. El negro acá. Negro, hola. ¿Podés hablar? ¿Te dejamos hola. Hablar? Bienvenidos, muchas gracias. Gracias por escucharnos. Estamos bueno, en otro programa, en nuestro segundo programa de ¿Quién lo eligió? ¿Quién lo eligió? No sé, che. ¿Quién lo eligió? ¿Alguno de Alexander? No sé quién lo eligió. Bueno, tenemos una tarde también con muchos temas, tenemos en la provincia personas no gratas también, tenemos un poco sí. de todo, también el día feriado, lunes, que en realidad debería haber sido hoy, vamos a comentar también un poco de esto, de la inmortalidad del general. De la inmortalidad general, ¿qué diría el general hoy en día con las cosas que están pasando con las personas no gratas? No gratas. De hecho, hay globitos por la provincia que anuncian estos globitos negros. Sí, la verdad que no sé qué significan los globitos negros. ¿Vos qué crees? Negro de tristeza, de que todo está mal, no está tan bien, como dicen algunos. Tenemos una tarde que promete, pero ya en un ratito, un cortecito, un temita y volvemos. Del Club París haz lo tuyo, no es el wak, wak, wak, wak, wak. Cierran los bares, ¿por dónde van? Tu breto y tus ojos grises. Pero estás jodiendo al personal. Debiste poner en Río ese restaurante que te quitó el sueño. We'll be right back. cabe todo lo tuyo en una maldita valija. Volvimos, Diego. Sí, la verdad que ha sido, estamos una tarde bastante linda, entrando en la primavera, con sí, globos cada negros. Vez con globos negros, con la provincia. Amarillo. Sí, y bueno, y esta tarde vamos a hablar del tema principal, pero también tenemos otros temas culturales, por ejemplo, casino y algunas actividades que se vienen para el Día del Niño. Sí, ya en un ratito, pero bueno, vamos a hablar del tema principal que nos aboca hoy día, Diego. La muerte de nuestro queridísimo General San Martín. ¿Qué hubiese pensado el General San Martín de estos hechos que vienen hoy, que están pasando? Uno de ellos fue el escaso festejo del Bicentenario. Escaso y por ahí como muy poco, no se sintió. Porque había... Se sintió un fin de largo, nada más. Sí, además en realidad la necesidad, había una necesidad imperante de hacerlo valedero, de hacerlo demostrativo, que generara esa unión que nos estaba faltando, y parece que en realidad lo que se busca es que no haya esa unión, que la famosa brecha o la separación que existe siga existiendo. Yo voy a citar a un compañero conocido que tiene un texto muy interesante de lo que significó estos diferentes cambios que han habido y que nos han tocado en este último tiempo. Contanos, Diego. Lobo Suelto es una página que pueden visitar, es un blog que pueden visitar y que tiene diferentes temas relacionados con la cultura y con la vida de Mendoza, y que nos relata este cambio. A ver, sin más vueltas paso a leer. Nadie enarbola las vidas runflas como modos de vida, como consigna o simplemente como ejemplo. Son demasiado promiscuas, demasiado poco pensantes, sin excentricidades, ni moral. Se las termina victimizando para quitarle la carga política que vomitan. No son un cambio para mejor, no son una propuesta virtuosa. Casi que no hay palabras bellas, aunque para ser honestos, gato, tranza, corte que, te recabió, pulsera, pim pam pum, zarpado, chipá, arrancar, son de una belleza poética pocas veces reconocida. La feroz crisis al bolsillo que desató la restauración careta sacó a los empoderados de las plazas y puso a manteros, artesanos y buscas en general. La guita no alcanza, calles y plazas explotan, a pesar del otoño horrendo de colores, aromas y productos. Hay tanto color y olor en las calles que ya parece fin de año y todos sabemos que pasa en diciembre. El militante, el intelectual, el torpe que escribe un blog, el treintañero que coordina el centro cultural, la chica que rajaron de la Biblioteca Nacional, están expectantes y desorientados, saben y no saben. Están inquietos e inamovibles. Postean y postean y hasta ya se olvidaron de Milagro. Sus sueños fueron desmantelados en poco tiempo y no saben en qué creer. A pesar de lo bello que es, nadie destruye máquinas, solo las satura hasta que exploten. Macri gato es una consigna que comienza a nacer. La guita no alcanza y comprar la garrafa a veces es una opción. Macri gato es la consigna que gritan gedientos cuando el domingo a la mañana no hay plata ni para los chinchulines. El primer runfla que rompa la vidriera de un coto y salga corriendo con un LED en la espalda desata una nueva revuelta. En sus nervios hay mucha información del futuro. En definitiva, es una lucha de órbitas contra los bien piola, no es otra cosa. Wow, es una descripción muy de la actualidad. Perfectamente de la actualidad. O sea, es una descripción y establece en realidad una mezcla entre un pasado que vivimos, que significó la del runfla, ¿sí? El que andaba por la calle, el que supuestamente no trabajaba, o no trabajaba porque no tenía trabajo, porque no había trabajo. Porque la memoria se construyó en función de cosas que pasaron, no de cosas que no pasaron. Y en este último momento tratamos, o se trata de construir a través de los medios, cosas que no pasaron. Se trata de construir realidades que en realidad no existieron, para transformarlas y para cambiar el relato. Por eso, tomando el hecho de San Martín y la visita del presidente acá a la provincia para el acto en conmemoración de la muerte de San Martín, es como un acto, como una ficción que estamos viviendo, porque nuestro presidente se encargó, a partir de su partido, de mostrar que no hubo bicentenario, así como no hubo centenario, digamos, porque en el centenario también fue algo de lo mismo, con un inventado español y con una, precediendo una década infame, digámoslo en otras palabras. Ese es el relato es que no somos americanistas ya desde la cúspide, pero en realidad los grupos sociales lo siguen pensando, porque eso sí fue parte de la historia, eso sí fue parte de lo que vivimos. Entonces, tener a San Martín, ¿qué pensaría San Martín en este momento? Acá tengo a mi compañero Juan que quiere agregar algo. A ver, Juan. No, aparte el hecho de lo irónico de la situación, es decir, en el día del paso a la inmortalidad de una persona que pudo realizar y pensar una estrategia militar que está escrita en los libros mundiales de la guerra para conquistar, porque creían una causa para liberar distintos países de un imperio, y que pasó por en medio de una cordillera con sin las herramientas necesarias, con frío, sin mantas, con escasos recursos, alimentos, bebidas, que pasó a Chile, ahí pudo unificar y se fue a ver. Lo que yo quiero decir es que lo irónico de esta situación, de una persona que hizo todo lo posible por una patria y por una causa justa, hoy lo esté conmemorando un tipo que piensa en intereses por ahí que son todo lo contrario a esa causa justa. Sí, también hay que establecer que en realidad hay que partir de dos premisas. El hecho de la gesta sanmartiniana, ¿sí?, y su recorrido desde Mendoza, primero a Chile, logrando la libertad de Chile, después poniéndose al servicio de O'Higgins, y después partiendo a Perú, con todo lo que ello implicó, también nos dejamos de lado, porque es parte de este relato, o del relato que nos enseñaron, lo que hizo Buenos Aires, ¿sí?, lo que hoy hace Buenos Aires, que es lo mismo, en realidad. El tema del federalismo, esa gran mentira que en cierta forma está en nuestra constitución, pero que en la realidad no pasa, ¿entendés? Porque hay que ser realistas. Cuando San Martín logró esa gesta y quiso volver a su patria, no pudo porque le exigieron estar en un bando u otro, y él decidió no ir, no quedarse y no meterse en luchas intestinas porque era otro el objetivo. Entonces tuvo que ir a morir a otro lugar, a otra tierra. Y después, estos mismos que quedaron, que lograron vencer la famosa guerra entre unitarios y federales, que fue ganada al fin y al cabo por los unitarios, aunque se dice que la ganaron los federales. La historia argentina en sí lleva muchas verdades, muchos mitos y muchas cosas que realmente pasaron y no pasaron. Entonces también se entremezcla todo esto y hacen que el joven actual no se interese por ahí en esto, pero por ahí es algo fundamental, como vos decías, tener memoria ante todo. Es también la a ver, hay un dilema que creo que lo hemos charlado en alguno que otro programa sobre el tema de los relatos, y hoy no nos encontramos frente a un relato nos encontramos frente a un nuevo relato que trata de construir la historia en función del honesto o del corrupto, cuando en realidad el dilema es la construcción de un relato entre un Estado, si le llaman, podemos llamar de bienestar, y un Estado neoliberal. Digo, todas estas medidas que en tan pocos meses volcaron por toda una construcción de muchos años de repartir mejor la torta, en poco tiempo se ha desbalanceado y se sigue atribuyendo los resultados de estas decisiones a un gobierno anterior que dejó determinadas cuestiones bien y ahora se destruyeron simplemente. Entonces se busca justificar todo con la culpa del anterior. Pero todos, digo, creo que la gente, muchas veces la gente escucha este relato, aquella historia, esta historia, y se va dando cuenta de que hay determinadas cuestiones que antes no pasaban y no pasaron nunca, y acá de pronto, en 2, 3, 4, 5, 6 meses, pasaron de pronto. ¿Por qué? Y porque hay una toma de decisiones de alguien y de un montón de gente que prometió un montón de cosas y cuando llegó dijo, no, estamos probando. En realidad mintió. Si vos decís que sabés hacer algo muy bien y que tenés el plan y llegás, sí, y de pronto cuando llegás me estás mirando, a ver, che, no sé, voy a ver cómo esto, y mentiste. En realidad lo que está pasando es que la misma realidad, la misma, todo se tacta, superó a los medios, superó a lo que te pueden contar, a lo que te pueden decir, porque lo estás viviendo, lo estás empezando a sentir. Bueno, entonces nos fuimos un poco de la rama, pero es básicamente yo podría hablar de qué San Martín pensó, de cuáles fueron las máximas de San Martín, cómo cruzó la cordillera, cómo se enfrentó a la maldad y a todo. Pero también hay otra realidad, que es hay muchas cuestiones en el recorrido de San Martín, sí. Y en la comunicación con Buenos Aires y determinadas historias que no eran tan bonitas, ¿sí? Buenos Aires no estaba tan preocupado por liberar al resto de América. Buenos Aires no estaba preocupado por liberar a Chile. Buenos Aires estaba preocupado por ser Buenos Aires. Como hoy Buenos hoy Aires está preocupado por ser Buenos Aires. Hoy y siempre. No por ser formar parte de un país que es federal. Y estas cuestiones no solo pasan ahora, sino pasaron antes. Y si uno contrasta el relato oficial que hoy hay con lo que pasó en la realidad, son diferentes. Y no es casualidad de que nuestro presidente omita determinadas cuestiones, determinados festejos, determinadas cuestiones de la patria y va de las plazas. Hay una realidad que lo marca el neoliberalismo. Básicamente es que los individuos, o sea, que el individuo sea individuo y se olvide de las cuestiones de grupo. Exacto. Bueno, ¿algo más para comentar, compañeros? Nada más. Bueno, hemos concluido el tema de la semana, que creo que era muy importante, que no podíamos olvidarnos de este tema fundamental. Y ahora, bueno, vamos a pasar a una sección un poquito más divertida, ya en un cortecito. Tenemos que hablar de casino. ¿Qué pasó con casino? ¿Qué pasó Cornejo con casino? ¿Qué pasó, ah? Ahí se viene eso. Pero bueno, hablando de, como para cerrar el tema, hablando de la causa que tenían en común San Martín y Bolívar, vamos a poner un tema que habla justamente de eso. Vamos a poner un tema, sí, un tema para que refleje todo lo que hemos hablado. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote 2 goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye, tú no puedes comprar al viento. No puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mi dolor, tú no puedes.

clavo. Esta tierra que es una herida. Central, la radio de los trabajadores. Acá estamos de nuevo en ¿Quién lo eligió? ¿Quién eligió en esta tarde hermosa? ¿En dónde estamos, Diego? En Radio Central. Estamos en la Radio Central. Bueno, no nos hemos movido de aquí, al parecer. Al parecer, ¿cómo que no? Yo tengo la capacidad de moverme entre mundos paralelos. Estuve en un mundo anterior donde Latinoamérica era todo un país, al menos en mi espíritu. El espíritu, Radio Central de los Trabajadores. Bueno, acá en ¿Quién eligió? Comienza una nueva sección, la sección de Alexander Pacheco, acá alias Axel. Alias Axel, aducción cultural. Y acá lo presentamos y lo dejamos para que se explaye él en el tema de que ha elegido en el día. Sí, sí, la verdad, deja hablar un ratito, Angie, porque no podés hablar tanto. ¿Listo? ¿Terminaste, Angie? Me alegro. Hola, hola, hola, compañeros. ¿Cómo están? Hoy les traigo un tema mundial. La verdad, esto quizá ya se habían enterado de sus precuelas, pero hoy está explotando tanto así que lo vemos en la BBC. Es, ¿qué piensan las musulmanas del mundo sobre la prohibición de burkinis en las playas de Cannes, en Francia? Y sí, porque el acceso a las playas está prohibido para cualquier persona que lleve ropa inapropiada que no es respetuosa de la buena moral y de la secularidad. Así anunció el alcalde de Cannes la prohibición en la playa de la ciudad en Costa Azul de Francia el uso de burkinis, los trajes de baño de cuerpo entero y cabeza cubierta que usan mujeres musulmanas. ¿Esos son los burkinis? Sí. Wow. Claro que suena como que si fuera algo mucho más corto que eso, pero es algo que es similar a un traje de buceo. Claro, es un bikini bastante burkini, digamos. Bueno, yo nunca había visto uno, pero no están tan mal. A ver, hay que ver revistas de burkini, a ver qué onda, porque... La nueva moda, quizás. Sí, sí, sí. Y bueno, pero cómo está el sol y la capa de ozono, no estaría mal. No, no estaría mal, te evitas un cáncer. Sí, sí, te evitas un gran cáncer. Eso sí, no tiene sentido ir a la playa. No tiene sentido ir a la playa. Para ver a la chica con burkini, vas y no sé. Bueno, pero yo tengo otras motivaciones para ir a la playa: el sol, las olas, el deporte, el viento. Y bueno, regresando a mi tema, David Lisnard emitió la orden sobre la base de que estos trajes de baño pueden alterar el orden público. La ropa de playa que muestre de manera ostentosa la afiliación religiosa cuando Francia y lugares de devoción están siendo blancos de ataques terroristas conduce a crear riesgos de perturbar el orden público, afirmó el alcalde. También dijo que los burkinis eran un símbolo extremismo islámico. De extremismo islámico. Un símbolo de extremismo islámico. Gracias por corregirme, compañero. De nada, de nada. Al alcalde no le gustaban los burkinis, ¿verdad? No, no, sí, todo lo que viene con los burkinis. Si vos decís que viene ese burkini inflado, capaz que trae algo más, como un bueno, explosivo. Pero ahora dejemos en claro el otro punto de vista, porque para lo que al alcalde simboliza ropa inapropiada, para las musulmanas es forma de cumplir con la instrucción coránica de vestirse de forma modesta y poder nadar. El burkini cubre todo el cuerpo y la cabeza, excepto la cara, manos y pies. Así que es similar a un traje de buceo. Sí, en realidad aparece muy... En una foto que apareció en el diario cuando jugaban el vóley de playa en las Olimpiadas, que se enfrentaban dos selecciones, aparecía una selección, no sé de qué país árabe, las chicas aparecían con burkini y del otro lado aparecían con dos velitos las chicas de frente, pero la verdad que era como un choque de dos culturas que se dio en un espacio en común. Claro, es que son culturas muy diferentes y tienen sus formas de pensar. Es decir, para mí está muy mal que los prohíban, o sea, que les prohíban usar sus trajes si es lo que ellos desean. Es decir, cada quien hace lo que quiere. ¿Cómo sería un burkini? Disculpa. Es como, imagínate a un, ¿cómo era que dijiste? Un buceador. Un buzo. Un buzo. Imagínate un buzo, pero sin el equipo de oxígeno. Bueno, pero puede ser beneficioso. Yo había visto que en las competencias ahora de las Olimpiadas, las chicas que andaban con el traje común, por así decirlo, por ahí se le escapaba alguna parte del pecho, de la mama, y se sonrojaba la chica más de eso. Sí, sí, en realidad esto no es para nadar práctica, básicamente, en realidad es un bikini, es como un traje de baño que lo usás fuera de los lugares con agua, entonces hay que ver. También, yo quería expresar lo que piensan las mujeres musulmanas sobre esto. Dicen que esto es un ataque islamofóbico contra las musulmanas en Cannes. Esto se le dijo a una reportera de la BBC. Aparte, otra chica musulmana mencionó. El burkini me da libertad para nadar e ir a la playa, y no siento que esté comprometido a mis creencias religiosas. Por ello, como una mujer que está en una playa nadando con un traje de buceo con la cabeza cubierta es un símbolo de extremismo islámico, no lo creo, se preguntó. Para luego recordar que hasta la célebre chef inglesa Nigella Lawson utilizó un burkini una vez. Es decir, es algo totalmente sí, normal. Sí, en realidad es normal porque también el planteo es etnocéntrico. Es estamos juzgando desde nuestra forma de concebir la realidad. Digo, para ir tomando el tema de los relatos, ¿sí? El relato occidental siempre tiende a desmentir o a culpar a los otros relatos como cosas que no están bien. Así que, claro, con todo esto, o sea, solo cabe recalcar que el mundo está patas arriba. El mundo está patas arriba, ¿viste? Porque con todos estos ataques, con todas estas injusticias que pasan en el mundo, o sea, no solo acá en Argentina, sino en todo el mundo, llegan a tal punto de que la gente en la playa no se puede sentir tranquila si ve a una chica con un burkini, porque piensa, es musulmana, va a ser un ataque terrorista. Y no es así. Pero imagina el extremo que tiene que llegar al mundo para que haya estos pensamientos. Es decir, estamos muy mal. Pero bueno, esperemos que esto se pueda arreglar. Para cambiar un poco de tema, quería anunciarles de ciertas actividades culturales que les van a interesar a los amantes de la música y de la lectura. Por ejemplo, este domingo se celebrará el Día Mundial del Folclore. Sí, será en el Teatro Independencia a las 9:30 y participarán reconocidos artistas de música cuyana. El homenaje y reconocimiento de los juglares del folclore cuyano se realizará en el Teatro Independencia a las 9:30 con entrada general a 80 pesos. ¿Y por qué celebramos esto? Bueno, el Día Mundial del Folclore fue declarado por la UNESCO el 22 de agosto y fue elegida en recuerdo del 22 de agosto de 1846 cuando el arqueólogo británico William Head Thorns publicó en la revista londinense Ateneum una carta en la que utilizó por primera vez el término folclore. La palabra folclore etimológicamente deriva del folk, que significa pueblo, gente o raza, y de lore, que significa saber o ciencia, y se designa con ella el saber popular. En Argentina, esta fecha coincide con el aniversario del nacimiento de Juan Bautista Ambrosetti, considerado como el padre de la ciencia folclórica. Además, tenemos algo para los amantes de la lectura. Se prepara la Feria del Libro 2016 en Mendoza. El clásico cultural estará dedicado a Rodolfo Braselli y propone más de 2 semanas de actividades a lo largo de todo el territorio provincial. Del 9 al 25 de septiembre, la sede central de la Feria del Libro será el Espacio Cultural Julio Leparc, mientras que también habrá ferias en Tupungato y Rivadavia, del 9 al 12, en San Rafael, del 15 al 18 y en La Paz, del 16 al 18. de septiembre. Otra de las novedades de la Feria del Libro de este año es que se tendrá también sede en Casa de Mendoza, en Buenos Aires, en donde el 23 de septiembre habrá presentaciones de libros, charlas, exposiciones y venta de libros de autores mendocinos. De esta manera, cada distrito cultural de la provincia tendrá su participación en la Feria del Libro, cumpliendo así con la política cultural que no se queda esperando a que la gente venga a los libros, sino que también suele buscar a los potenciales lectores, con propuestas de actividades más cerca de su lugar de residencia, de manera que todos los mendocinos tengan la posibilidad de disfrutar de esta fiesta de la literatura. Eso les recomiendo mucho, amigos, la literatura es algo hermoso. Con esto concluyo mi espacio, espero que les haya sido de ayuda o interés, y nos vamos con un corte, chicos. Sí, la verdad que estaría bueno escuchar un... Yo estaba pensando en leer un libro y disfrutar si hay otros meses de lluvia acá en Mendoza. Pero sí, vamos a tener que escuchar otro tema. Buenas, bueno, volvemos acá, habla Juan Fioretti, pasé de monitorear a hablar, es algo que me gusta. Bueno, y quería comentar lo que había pasado con el tema de los trabajadores de casino. para más o menos contar y que sepan lo que ha pasado. Pero bueno, antes de eso, como para una introducción, voy a pedirle acá al operador que recién estaba hablando, ahora está operando, que me ponga, por favor, una entrevista que le hicimos al secretario general de Juegos y Casinos de UPJCM, Martín Caín. Y acá en la legislatura provincial. Y Caín, contame, ¿por qué están acá reunidos? Bueno, sabemos que el día 30 de diciembre el gobernador Cornejo publicó en el boletín oficial el convenio colectivo de trabajo de los trabajadores del Instituto de Juegos y Casinos. Luego, desde que asumieron en la gestión, digo, lo vienen incumpliendo. Nosotros tuvimos que acudir a la justicia a través de un recurso de amparo. ¿Qué pasó con ese recurso? La justicia resolvió favorablemente, otorgándole plena vigencia a este convenio colectivo de trabajo. No contento con esto, el gobernador Cornejo, y haciendo abuso de sus mayorías automáticas aquí en la legislatura, ha mandado un proyecto de ley para quedar en la historia, pero para quedar en la historia como el gobernador, el primer gobernador en democracia que modifica de manera unilateral un convenio colectivo de trabajo. Bueno, Caín, ¿y cómo sigue esto? ¿Qué se plantea? Estamos exigiéndole a la Cámara de Senadores, que hoy le va a dar tratamiento para la media sanción a este proyecto de ley, que se abstengan de votar el proyecto, porque también pasarían a la historia negativa de la democracia aquellos legisladores, digo, que levanten la mano por obediencia debida al gobernador y avasallen, digo, con esa decisión lo que ha resuelto la justicia. Así que vamos a mantenernos aquí en la puerta de la legislatura mientras dura la sesión. Sabemos que esto es una lucha larga, luego tiene que pasar a diputados, pero bueno, tenemos que dejarle en claro al gobernador que no va a avasallar tan fácil los derechos de los trabajadores. Además, porque los contratos colectivos de trabajo se construyen con los trabajadores. Esto es así, pero bueno, está claro que al gobernador Cornejo no le interesa la paritaria, no le interesan los trabajadores, desprecia a las organizaciones sindicales, desprecia a los dirigentes sindicales, pensando que con esto, le hace un bien a la sociedad. Y no entiende, digo, que las organizaciones sindicales no están hechas solo por dirigentes, están constituidas, digo, por todos los trabajadores de cada sector, que de manera organizada le plantean, digo, al gobierno provincial cuáles son sus necesidades, y que de no ser esto así, lógicamente va a seguir avanzando el gobernador en contra de derechos que ha llevado años de lucha a conquistar, ¿no? Sí, en realidad hay un planteo que es cuando se necesita justificación, hay que ir a buscarla a la Constitución. Me parece que es lo que está faltando acá. Sí, nosotros lo que marcamos con esto es la contradicción del gobernador. Para la sociedad plantea que es un gobernador que va a hacer respetar las instituciones, y lo primero que hace ante un fallo judicial que a él no le convence, mandar a un proyecto de ley, digo, que choca contra este fallo judicial. Le ofrece a la sociedad el ingreso y los ascensos por concurso al Estado. Lo primero que hace es modificar un convenio en donde figura el ingreso y el ascenso por concurso. Es decir, que es un discurso hipócrita que para la sociedad plantea una cosa, pero que en la realidad venimos demostrando que es otra. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Que tengas buenas tardes. ¿Para quién lo eligió, Caín? Bueno, acabamos de escuchar lo que fue la entrevista al secretario general del Sindicato de Juegos y Casinos. Y básicamente fue muy claro, el Cornejo no respetó el convenio que se había cerrado en el gobierno anterior, en noviembre creo que había sido, no lo quiso respetar. Entonces el sindicato, los trabajadores, recurrieron a la justicia para ir a pedir que el gobernador respete este convenio. A través de un amparo, la justicia falló a favor de los trabajadores, y Cornejo, ya llevándose puesto no solo el convenio, no llevándose puesto no solo los sindicatos, sino que también se lleva puesto a la justicia, acudió a la legislatura, en donde por el momento tiene mayoría, para poder cambiar esto. Esto habla de un gobernador que quiere llevarse por delante todo tipo de instituciones, no respetando a los trabajadores y no respetando a la justicia. Un gobernador soberbio que no escucha a la gente Y que bueno, que esto no sabemos cómo va a terminar. Lamentablemente es muy triste poder escuchar esto de parte de un gobernador que tendría que estar al lado de la gente. Sí, además, sin ir más lejos, con la premisa de que cuál fue su línea de campaña, el hecho de respetar las instituciones, de un montón de cuestiones. Digo, seguimos con el tema de los relatos, donde, o de las propagandas, donde se hicieron determinadas propagandas, y parece que se critica a diferentes actores porque no hicieron lo que dijeron que iban a hacer, pero los presentes tampoco utilizan el hecho de criticarlos, por un lado, pero el mismo modus operandi a la hora de comportarse en la política. O mucho peor, pienso yo, porque dentro de todo el gobierno anterior trató de respetar las instituciones, pero siempre a favor de los trabajadores. La diferencia es que este gobierno no respeta las instituciones y va en contra de los trabajadores, va en contra del pueblo. Sí, además, recordando, como mencionaba Caín, el tema de que, más allá de las circunstancias con que toca gobernar a uno u otro gobierno, el gobierno anterior no contó con la aprobación del presupuesto por 2 años. Y acá Cornejo tuvo un respaldo inmediato que se garantizó a través de la institucionalidad, de que se le votó el presupuesto. Porque tanto como el peronismo, como la izquierda, como los demás partidos comprendían y se habían puesto en la situación seria de decir, bueno, le vamos a dar las herramientas y los recursos a este gobierno para que haga las cosas bien, ¿no? Para que cumpla con sus propuestas, exactamente. Pero resulta que teniendo todos los recursos, teniendo el presupuesto y todas las herramientas, aún así sigue acumulando plata, sigue acumulando dinero, no sé dónde, y sacándole a los trabajadores, como hace el gobierno nacional, es otro tema, pero el gobierno sigue acumulando dinero. Entonces lo que yo me pregunto, y lo que yo quiero decir, ¿cuándo va a distribuir ese dinero para los trabajadores? Eso es lo que yo me pregunto. ¿Qué lo hará el año que viene, en año de elecciones? Pero en eso la gente que ahora tiene, que está pasando hambre, que está pasando necesidades. No sé si tan. A ver, hay una realidad de pasar hambre y necesidades. El tema es gente que no tiene trabajo, que se quedó, o sea, se quedó sin trabajo y además tiene que sostener un impuestazo, tiene que sostener una boleta del gas encarecida, muy encarecida, una boleta de electricidad muy encarecida, un aumento del 40 o por arriba del 40 de inflación, porque siempre digo, escucho a determinados voceros decir que en las encuestas, ¿qué encuestas? Si en realidad hay los órganos oficiales están parados, ¿qué encuestas? ¿Las privadas? Yo a lo que siempre voy a recordar una vez que dijo Cristina es que los números cierran cuando la gente está adentro. Si no, los números no cierran. O te olvidaste del humanismo. Dejaste de ser humano. Sí, son complicados. Estamos frente a una situación, digo, porque tenía una discusión con alguien que me decía, me quería justificar las cosas, y yo le planteaba, mirá, los derechos no hay que justificarlos, por eso hay una constitución. Si uno busca justificación de algo, vaya y lea la constitución. Ahí está. No hace falta que la saltemos, porque para eso está. Exactamente. Exactamente. Pero bueno, cambiando un poquito de tema, como para ya más o menos terminar de cerrar esto, hoy Cornejo, que hace quizá unos meses quiso despegarse de la figura del presidente, hoy lo vemos muy cerquita, y como decía el diario MDZ, es el mejor alumno del presidente Macri y de la misma políticas económicas. Así que bueno, para cambiar de tema y ya dando por concluido esto, desde la Juventud Sindical queríamos contar que estamos organizando un Día del Niño, un festejo del Día del Niño, para poder por lo menos robarle una sonrisa o sacarle una sonrisa a los más chicos. Así que vamos a hacer un festejo del Día del Niño en el Club de los Corralitos, en Guaymallén. Van a haber aproximadamente, van a participar 500 niños, así que vamos a acercarle lo que podemos, que es un vaso de leche, algún juguete, un sorteo, vamos a participar en juego, vamos a disfrazarnos todos acá, inclusive Diego Romero, de payaso, y bueno, vamos a ir a sacarle una sonrisa a los chicos. Así que bueno, se nos ha ido a la hora, sin ir más lejos, decirle muchas gracias por escucharnos y hasta el próximo programa. Hasta luego. Compañeros de la infancia, de salidas y de bar, amigos inseparables, ante todos los errores siempre estaba la amistad. Pareciera que es mentira que hoy por una mujer parezcamos dos extraños y que todo lo vivido se perdiera en el hacer. Que en esta noche de tra-